Marimeli. Mariquecho. Minca, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. En Radio Aini presentamos Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Kamisaraki y Hilatanaka Kuyakanaka, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hablemos de Derechos Humanos, programa realizado por Radio AINI junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Arica para conversar de hitos, mitos y realidades sobre el conjunto de libertades y derechos fundamentales que todas las personas tenemos solo por el hecho de serlo. Programa radial donde conversamos de fechas e hitos internacionales, normativas, contingencia regional, entrevistas, invitados e invitadas especiales y mucho más. Y estamos cada tercer sábado al mes en nuestro espacio de Radio AINI, en Radio Andina, los sábados de 9 a 10 horas. Y también en nuestra página web radioaini.cl y nuestras redes sociales. Soy Leila Noriega, periodista, y les cuento que el 11 de septiembre se conmemoró en Chile los 52 años del golpe de Estado que inicia la dictadura cívico-militar del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. Hoy, en nuestro quinto programa, conversaremos sobre los pilares de la justicia transicional, la importancia de la memoria y las acciones desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre en Chile a 52 años del golpe de Estado. Recordar esta fecha es un ejercicio necesario. Reflexionar sobre lo que pasó nos permite que no vuelva a ocurrir y que la sociedad en su conjunto pueda hacer más fuerte la democracia y la paz social. Vamos a un tema musical y regresamos a Hablemos de Derechos Humanos. Y esta melodía es para la mujer guayatireña, humilde y trabajadora. Guayatireña, mujer morena, cautivaste mi corazón. Cuando te conocí bajo los queñuales que fueron testigos de nuestro cariño. Bendita es la tierra donde tú naciste, florecen las flores, amor de amores. Guayatireña, mujer bonita, piel bañada por el sol. Guayatireña, mujer bonita, tu piel bañada por el sol. Me enamoré de ti por tus lindos ojos, como el manto verde que adorna tu campo. Por eso te canto esta melodía que brota del alma, mujer campesina. La razón corazón. Guayatireña, mujer morena, cautivaste mi corazón. Cuando te conocí bajo los queñuales que fueron testigo de nuestro cariño. Bendita es la tierra donde tú naciste, florecen las flores, amor de amores. Guayatireña, mujer bonita, tu piel bañada por el sol. Guayatireña, mujer bonita, tu piel bañada por el sol. Me enamoré de ti por tus lindos ojos, como el manto verde que adorna tu campo. Por eso te canto esta melodía que brota del alma, mujer campesina. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y hoy nos acompaña nuevamente Carlos Baeza, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, sede de Arica. Kamisoraki, Carlos, cuéntenos qué es la justicia transicional y cómo se relaciona con las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura cívico-militar ocurrida en Chile. Por supuesto, Leila. Lo primero, la justicia transicional es, por decirlo de alguna manera, es la forma que los estados enfrentan en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, en este caso, particularmente concentrado en una etapa histórica en nuestro país que tiene que ver con la dictadura cívico-militar. Lo que busca fundamentalmente la justicia transicional es que las víctimas y la sociedad tengan acceso a la verdad. Por una parte, que haya justicia, que haya reparación y que se generen cambios para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Básicamente esa es la estructura de lo que uno entiende por justicia transicional, algo que claramente en Chile estamos todavía al debe por todo lo sucedido, todo lo pasado, y que obviamente hacen que este marco de la cual se entiende esta figura no basta con... Con esto quiero dejar en claro que la justicia transicional no es solamente una sanción para eventualmente que alguien pague una pena por el delito cometido, sino también tiene que ver con una configuración mucho más global, que tiene que ver con no solamente la pena, sino también la reparación que el Estado tiene que hacer con respecto a la víctima, el reconocimiento del mismo, y el tema de que exista una verdad que se pueda, a través de toda la información, se pueda mostrar, y eso signifique también que con el compromiso de que no vuelvan a repetirse. Yo creo que ahí está la estructura, por decirlo en dos modalidades distintas de lo que podamos entender por justicia transicional. La justicia transicional se basa en ciertos pilares, ¿no? Algo ya los mencionó usted anteriormente, si nos explica un poquito cuáles son esos. Los pilares fundamentales de la justicia transicional están, primero, la verdad como un elemento central. Eso es fundamental para poder entenderlo. La verdad, porque significa reconocer lo que pasó y no ocultarlo. No solamente parta por un reconocimiento, sino también cómo esos antecedentes se ponen a disposición de la ciudadanía para que se conozca lo que realmente pasó. Y eso es fundamental. Hoy día hay varios esfuerzos que se están haciendo en esa materia. Bueno, están todos los informes, tanto el informe Valech, el informe Reti, en donde hay una recopilación de antecedentes. Hoy día también está el plan de búsqueda, de alguna manera, como las acciones del Estado, también de recoger la información y ponerla a disposición en esta verdad que suena muy, muy curioso decirlo, Leila, pero hoy día hay esta verdad, incluso a veces se cuestiona, a veces se pone en duda esa verdad que hoy día estamos viviendo. Entonces, en ese contexto, creo que por eso es fundamental ir con mayor fuerza en estos tiempos con estos temas. Entonces, el primero, la verdad como un elemento central. Lo segundo tiene que ver con la justicia, el segundo pilar que compone la justicia transicional. Y la justicia implica sancionar a los responsables, entendiendo que los tiempos que son y que corren, lamentablemente hay muchas cosas que ya no se hicieron y llegamos muy tarde, digamos, con esa justicia. Pero sí se pudo avanzar, por suerte, por el compromiso de muchos defensores y defensoras de derechos humanos, y particularmente de los familiares de detenidos desaparecidos en Chile, se pudo ejercer de que algunas personas dentro del que cometieron estos delitos desde el Estado se hayan hoy día estar en prisión. Pero claro, insisto, hoy día a esto parece que hay que recalcarlo con mucho más fuerza, porque existe justamente poner en duda, dar ciertos beneficios a algunas personas justamente que están por estos delitos de lesa humanidad. Por eso es tan importante la justicia, la sanción que tienen las personas que a través de la violencia de Estado ejercieron estas atrocidades. Un tercer punto de la justicia transicional, o el tercer pilar que uno le podría llamar, tiene que ver con la reparación. Tanto material como simbólica para las víctimas y sus familias. Yo creo que aquí hay un tema bien importante en todo elemento. O sea, no solamente es lo que uno puede materialmente responder ante las familias que fueron víctimas de estos procesos, sino también en lo simbólico. Y ahí hay un elemento fundamental. Por ejemplo, los sitios de memoria. Los sitios de memoria son tan relevantes, son tan importantes justamente para el cuarto pilar que ya vamos a hablar, pero aquí también se junta con respecto al tema de esta reparación, o sea, el hecho de este reconocimiento. Todos estos pilares van entrelazados, ¿no? No se entienden uno sin el otro. Entonces, tanto la verdad, la justicia y ahora que estamos hablando de la reparación, justamente tiene que ver con este reconocimiento y este reconocimiento simbólico también para las víctimas y sus familias con respecto a lo que pasó por parte de esta violencia sistemática que ejerció el Estado durante la época de la dictadura cívico-militar. Entonces, por eso también es tan relevante el proceso de la reparación. Entonces, y voy haciendo la recapitulación cuando termine el cuarto pilar. Y este último tiene que ver con las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición es fundamental, que son los cambios en las instituciones y en la cultura democrática para asegurar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir. Es decir, cómo el Estado ejerce una serie de acciones para que se comprometa que este tipo de acciones no vuelvan a surgir y no vuelvan a darse. Y esto suele ser súper complejo porque hoy día, insisto, y voy a volver y voy a ser majadero en eso, en tiempos que corren donde se pone en duda estos aspectos, en donde se pone en cuestionamiento los elementos de la justicia transicional, como por ejemplo los compromisos de no repetición. Hoy día escuchamos discursos negacionistas y en Chile no tenemos nada que castigue y sancione los discursos negacionistas o los discursos abiertamente xenófobos, o en este caso discursos que tengan que ver más que con discursos de odio, básicamente, como el discurso de justificar todo esto. Entonces, hoy día no tenemos. Chile está al debe, por ejemplo, en esa materia. De hoy día, uno libremente podría decir cosas que son atroces con respecto a lo que pasó en esa época de la dictadura cívico-militar y que hace que no haya ninguna sanción para ello. Eso requiere, justamente por parte del Estado, un compromiso mucho más fuerte en esta materia. Entonces, para recapitular, los cuatro pilares, ¿verdad? Justicia, reparación y garantías de no repetición componen lo que es la justicia transicional, cada uno de estos elementos entrelazados uno con otro para que se pueda entender de una manera integral. Entonces, cuando el Estado se compromete a estas acciones, tiene que ir en este entrelazado estas acciones. Por ejemplo, y ahí el tema del plan de búsqueda es un elemento central para poder entender hoy día, por ejemplo, cómo el Estado está tratando de llegar a la verdad de muchos hechos que pasaron, tratando de con eso poder obtener justicia y al mismo tiempo poder buscar y hacer mirar estos elementos con perspectiva histórica y con el compromiso de esto que no sea un programa de un gobierno, sino que sea un programa de Estado y que pueda ser sistemático justamente en esta línea que es lo que busca tarde o temprano este concepto que estábamos hablando. Gracias, Carlos. Vamos a una pausa musical y regresamos a Hablemos de Derechos Humanos. Saliendo en mi hermoso pueblo, cuando yo me muera, quiero que me entierren aquí en mi pueblito, pueblo de Tinamar. Yo nací en estos valles, crecí en el campo, yo soy tinameño hermano, noble y cariñoso. ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! El sol está saliendo en mi hermoso pueblo. Cuando yo me muera, quiero que me entierren aquí en mi pueblito, pueblo de Tinamar. Yo nací en estos valles, crecí en el campo. Yo soy tinameño hermano, noble y cariñoso. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y seguimos conversando con Carlos Baeza, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDHC de Arica, a propósito de la conmemoración de los 52 años del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Carlos, hay sectores de la sociedad que dicen que hablar de la memoria es estar pegado en el pasado. ¿Qué se le puede decir a la comunidad y a la sociedad en general cuando escucha estos mensajes? Cuando ciertos sectores creen que esto es del pasado, lo quieren anclar como casi es parte de la historia, por lo cual dejémoslo ahí, es un hecho más de la causa. Y justamente la justicia transicional busca lo contrario, porque justamente ese pasado no tan lejano, termina teniendo repercusiones hasta el día de hoy del tipo de sociedad que hemos construido en Chile. Fue tan fuerte el proceso de la dictadura cívico-militar que marcó los patrones del Chile actual. No es algo del pasado, es algo del presente. Es algo que hoy día está vigente y que por eso es necesario hablarlo, por eso es necesario conversarlo, por eso es necesario dialogarlo. Yo hago siempre una invitación que estos temas tienen que ser conversados voy a poner una lógica más coloquial, ¿no? En el asado del domingo. En una conversación sin odio, pero hablar de los temas que pasaron, que configuraron lo que somos hoy día como sociedad. Entonces no es un tema del pasado, es un tema del presente. Y hoy día es cosa de ver, cuando estamos a puertas de una elección presidencial, cómo estos discursos emergen justamente y cómo de lado y lado, en algunos reivindicando y en el otro justamente buscando un proceso mucho más vinculado a la justicia, existen. Entonces, por eso es necesario siempre tener este ancla. Yo siempre, usted me ha escuchado leerla en otro momento, el INDH tiene que abrir y buscar otras temáticas, pero sin dejar de hacer lo que ha hecho siempre, sin dejar de hacer, por ejemplo, los temas de memoria. Ese es un ancla, esa es una estructura que el INDH jamás debe dejar de hacer. Ojalá las demás instituciones también lo tuvieran en cuenta, pero por nuestro mandato y nuestra razón de ser, nuestro ethos, podríamos decir, tiene que estar configurado en un pilar fundamental que tiene que ver con la memoria. Para quienes nos están escuchando, ¿por qué es tan importante la memoria? ¿Para qué sirve, no? Claro, porque esa memoria es la que nos hace hoy día construir el país que, bueno, primero marca el país que somos y también nos hace pensar el país que queremos, digamos. Por eso es tan importante este recuerdo histórico y esta educación que usted dice, Leila, con respecto a los derechos humanos. Entender que la justicia no solamente importa cuando me afecta a mí, y yo lo hablaba en otros términos, cuando le afecta al otro. Cuando entendemos esa pequeña figura, cuando la justicia me empieza a importar como un valor fundamental, empiezo a entender esta lógica mucho más de la integralidad del concepto de la justicia. Y que está vinculado con estos temas. Cuando entiendo que esto no pasa por un tema de las víctimas solamente o los familiares, es un tema de Chile como para que justamente las generaciones, las actuales y las que vengan, no tengan que vivir el horror que se vivió en esa época y buscar salidas institucionales, los marcos democráticos, bajo el Estado de Derecho, a las diferentes crisis y conflictos que podamos tener y podemos enfrentar y que no estamos ajenos a que en algún momento pase. Y eso sí es parte de la historia de los países. El cómo se sale de esas crisis marca una diferencia fundamental. Entonces, salir de estos procesos a través de diálogo, procesos democráticos basados en el Estado de Derecho, es fundamental. Para eso, estar anclado en un buen momento de la historia, para justamente en este compromiso de no repetir los horrores que ahí pasaron. Un pueblo sin memoria no avanza, dice, ¿no? La Así es, frase. así es. El INE, de hecho, en su informe se refiere, ¿no?, también a estas materias, los avances, los desafíos, y también hace recomendaciones. Todos los años el instituto publica un informe anual donde revisamos el avance que se ha dado justamente, los desafíos que persisten, qué podemos hacer la recomendación al Estado. Es una herramienta que busca orientar justamente algunos elementos y que Chile siga avanzando en estos temas. Está en su versión digital en www.inedh.cl, uno lo puede descargar. Y acá hay elementos, por ejemplo. El capítulo 1 tiene que ver en el último informe anual de las violaciones masivas y sistemáticas en años 73 y 1990 de los desplazamientos y movilidad y traslados forzados internos. Es decir, cómo en esa época se desplazó un montón de personas y qué pasó, no solamente las víctimas de la dictadura en términos de tortura y desaparición, sino, o persecución en sí misma, sino también todo lo que pasó en ese proceso. Y en este informe justamente se busca levantar este tema y sistematizarlo para recomendar justamente al Estado elementos que puedan llegar a mostrar y a tener un elemento de visión justamente a lo que Chile podría haber hecho o puede hacer con respecto a estos temas. Entonces ahí ponen bastantes elementos en esos temas. ¿Quién repara estos desplazamientos, por ejemplo? Ahí hay una recomendación que está avanzado en este tema y cómo el Estado ha querido hacer. En este mismo informe, por ejemplo, hay otro que tiene que ver con la situación de personas de defensores de derechos humanos, otro capítulo, el número 3 de este informe, que pone, por ejemplo, de manifiesto algo vinculado a estos temas. Hoy día, hablar de derechos humanos, a raíz de lo que estábamos hablando como concepto principal hoy día, como justicia transicional, es fundamental hoy día relevar esta figura. Esta figura no desde el que trabaja, no del funcionario o funcionaria, o tarde o temprano, si no le quiere llamar el burócrata del sistema de los derechos humanos, si no le quiere poner una caricatura, sino de los defensores y defensoras de los derechos humanos que están en las diferentes líneas de acción, desde el mundo del activismo, desde el mundo académico, desde el mundo de la misma sociedad civil organizada, que a veces puede ser activista al mismo tiempo y otras no, otras más bien se emergen más, de manera más espontánea. Pero toda la gente que está vinculada a estos temas también hoy día, ¿cómo buscamos proteger? En Chile tenemos gente que es desaparecido con respecto y que han sido defensores de derechos humanos. Entonces, cuando uno hacemos el ejercicio del pasado y cómo se persiguió a gente por pensar o defender cierta idea, y fueron no solamente perseguidas, sino que fueron torturadas y muchas de ellas desaparecidas, en ese, o, y otras asesinadas ya cuando ya tenemos evidencia que eso fue así. ¿Cómo es posible que hoy día, en el 2025, todavía no tengamos un marco normativo que nos proteja? Y digo nos porque me toca desde la función que me toca hacer y a los equipos que están vinculados a derechos humanos una protección reforzada. Porque justamente cuando estamos en estos procesos y nosotros, por diferentes temas ambientales, por los temas de derechos de las diversidades, por el tema de lo que sea, por poner algunos ejemplos, uno al momento que se pone a alzar la voz, uno se expone a muchos elementos y hoy día no es menor que hoy día se presente en situaciones que a veces pueden hacer que corran riesgo la vida de personas que defienden estos principios. Por eso es tan importante avanzar. Justamente en materia de justicia transicional, una derivada de ese proceso, si bien eso está figurado por lo que pasó en la dictadura, pero tiene que ver con ese continuo de un montón de gente que defiende ciertos principios y valores y que requieren justamente un marco de protección en un tiempo, en los tiempos que corren, que cada vez se ponen más complejos para los que creemos de estar de este lado de la historia y que creemos que los derechos humanos son un tema, un pilar fundamental de las sociedades democráticas, de la sociedad, del Estado de Derecho y sobre todo a la gente que cree en la justicia social como un bien superior. Y por eso es tan importante la memoria, porque es un elemento que nos estructura y nos forma como país. Nuestra identidad está marcada por diferentes procesos históricos. No vamos a entrar a hablar de la materialidad, ¿no? Del materialismo histórico fundamental, digamos, que marca lo que va pasando, digamos. Pero hoy día es necesario hablar de estos temas, es necesario levantarlo, es necesario capacitarse, es necesario hacer fuerza, porque son tiempos duros, complejos, y que se pueden venir tiempos más duros todavía con respecto a estos temas. Entonces se necesita estar haciendo fuerza y con este pasado presente de lo que pasó, de los aprendizajes que de ahí podemos obtener para justamente afrontar el presente y el futuro que nos depara en esta materia de los derechos humanos tan, tan diversa y hermosa, pero también compleja. Gracias, Carlos, y le invito a una pausa musical y regresamos a Hablemos de Derechos Humanos. Thank you. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI. Hoy conversamos sobre justicia transicional y memoria. Y septiembre es el mes de la patria, pero también es el mes de la memoria y los derechos humanos. Y en este marco revisaremos las diversas acciones desarrolladas tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos humanos y memoria. El 3 de septiembre, los ESC, SERPAG de Arica, y el 5 de septiembre, el INDH, realizaron actividades de promoción del libro Jornadas por la Vida, una historia de las y los militantes de derechos humanos en dictadura, Arica 1983 a 1989, escrita por el historiador Felipe Delgado Torres. El INDH organizó la presentación de esta investigación en el Liceo Octavio Palma Pérez, donde contó con el comentario del doctor en ciencias Iván Godoy Flores, a quien le pedimos también que inaugure, a contar de este programa, la sección Recomiendo un libro sobre derechos humanos. Iván, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y por qué nos recomiendas leer el libro Jornadas por la Vida, una historia de las y los militantes de derechos humanos en dictadura, Arica 1983 a 1989, escrita por Felipe Delgado? Mira, interesante el libro de Felipe Delgado. Yo lo considero un tremendo aporte, no solamente a la historia, pero es también un aporte a la memoria, de la memoria política, desde luego, de Arica. La verdad es que no son muchos los trabajos que se hacen al respecto. La memoria política está postergada no solamente en Arica, pero también en Chile. Y el trabajo de Felipe es justamente un ejercicio de memoria para relevar fundamentalmente a las personas que fueron protagonistas de la resistencia en los peores momentos de la dictadura, ¿no? En ese sentido, Felipe, como profesor de historia y geografía, no solamente hace lo que nosotros llamamos de una recuperación, porque la memoria en sí misma no se rescata, sino que se recupera, porque apenas pensamos que podemos rescatar la memoria y se nos va entre los dedos, porque la memoria también es víctima del olvido. Entonces, en ese sentido, recuperar la memoria es un ejercicio importantísimo, ¿no? Lo otro que puedo mencionar también es el papel que jugaron las distintas... ya hablé de los personajes, de los protagonistas y protagonistas fundamentalmente, pero también las instituciones que fueron parte de esa resistencia, de lograr tratar de colocar en contexto, de resguardar a las personas, de colocar acción frente a la represión. El libro de Felipe justamente colocar en evidencia esas en un lapso incluso corto de tiempo esas instituciones que estuvieron en dictadura, ¿no? Resistiendo en dictadura. El libro lo que hace es en una lectura muy amena, muy para que todo público pueda leer, es un libro que está compuesto en capítulos. Cada capítulo releva determinados pasajes de la historia de la dictadura chilena, principalmente en Arica, y apoyada a lo largo de todo el libro por fotografías, ¿cierto?, que gentilmente fueron cedidas por el fotógrafo periodista Héctor Mérida, y que colocan en contexto esas situaciones, esas historias, ¿cierto?, para poder relevar. Lo que pasa, y aquí yo quiero poner énfasis en eso, es que en nuestra memoria está permanentemente comprometida, ¿no?, con políticas de olvido, o incluso porque las propias personas se nos van también, ¿no? Y se nos van también con ellas las historias y se nos van las memorias, ¿no? Y esto es importante para pensar eso sobre la memoria para una sociedad que ha elegido el olvido, ¿no? En el momento que presenté el libro, recordé una serie de episodios históricos en Chile que son parte hoy en día del olvido, que marcaron el carácter que dibujaron nuestro país desde el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Mencioné en ese momento la guerra cívico-militar de 1891, que hasta el día de hoy tiene repercusiones. Pero si le preguntas a las personas, pocos saben de esa guerra civil y cuáles fueron los efectos y cuáles fueron, digamos, las consecuencias y qué hubo detrás de eso, ¿no? A veces pensamos que la historia se repite, ¿no? Pero quiero citar a Marisa Montero, que dice que la historia en verdad no se repite, lo que se repite son los hechos de los hombres, y eso es lo que tenemos que velar. Creo que el ejercicio de memoria y el trabajo que hace Felipe Delgado es una contribución no solamente a la memoria histórica, sino que a la memoria política, y también una contribución a la democracia. En tiempos en que hoy vivimos negacionismos, vivimos, hay una reciente estudio que sale que Chile no sale bien parado en términos de vocación para la democracia. Parece que la gente prefiere más otros tipos de gobierno que no sea la democracia, y eso es preocupante. Pasa que las nuevas generaciones, y eso es importante decirlo, las nuevas generaciones no alcanzaron a vivir lo que era un régimen militar, una dictadura militar. Y bueno, yo tenía 2-3 años cuando estalla el golpe, ¿no? Mi historia me lleva, digamos, a trabajar los temas de memoria y derechos humanos, por ejemplo, porque también lo viví, ¿no? Entonces vivir ya es una experiencia distinta, ¿no? Yo viví exiliado en el extranjero, y uno se pregunta, ¿por qué uno está acá? ¿Por qué hablo este idioma y el resto no habla el idioma que yo hablo? ¿Qué país es este? Y entonces uno se hace esas consultas, se hace esas preguntas, entonces uno es capaz de hacerse esas preguntas porque lo vivió de cierta forma. Mis padres lo vivieron, ¿cierto? Mi familia lo vivió. Pero hoy en día las nuevas generaciones no lo han vivido y desconocen, digamos, qué significa eso. La pérdida de la institucionalidad democrática es muy duro para una sociedad y cuesta mucho recuperar. Yo diría que, quiero citar a otra persona, yo soy académico, usted sabe, así que siempre me baso en otros autores también que me ayudan a reafirmar nuestros pensamientos, nuestra teoría. Es Jorge Gysi, cuando alguna vez le preguntamos, ¿entonces estamos en una democracia? No, decía él, estamos viviendo un proceso democrático. Y claro, eso hace sentido cuando pensamos que la democracia no es que, listo, democracia, llegó la democracia y eso es. No, la democracia se perfecciona en la medida en que ejercemos, ¿cierto? Ejercemos la memoria, ejercemos los derechos humanos, ejercemos los derechos fundamentales y construimos una sociedad mejor, y para todos, no para un grupito, ¿no? El problema de la democracia es justamente eso: el 1% de la población chilena maneja el 49,6% de la riqueza de Chile. Entonces, esos son resabios, ¿cierto?, de lo que contaba Felipe en el libro, son los resultados de una dictadura militar que duró 17 años, ¿no? Muchas gracias, Iván, y vamos a una nueva pausa musical y regresamos con Hablemos de Derechos Humanos. Solo quiero verte bailar junto a mí, conquistarte, mi linda cholita. Te daría con tan solo verte bailando, salay. A zapatear con Yacta Andino. Ahí. bastó, que flechaste mi corazón cuando yo te vi bailando sala. Pero te fuiste y no pude olvidar tus lindos pasos bailando salay. Quiero que el tiempo nos vuelva a juntar, porque te amo de verdad. Pero te fuiste y no pude olvidar tus lindos pasos bailando salay. Quiero que el tiempo nos vuelva a juntar, porque te amo de verdad. Si pudiera estar junto a ti, si pudiera estar cerca de ti, te diría cuánto te amo, linda cholita. Solo quiero verte bailar junto a mí, estarte mi linda cholita. Quedaría con tan solo verte bailando salay. Solo quiero verte bailar junto a mí, conquistarte mi linda cholita. Quedaría con tan solo verte bailando salay. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y el día 29 de agosto el INDH y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentaron en 21 de mayo con Sangra una breve representación teatral llamada Hasta Encontrarte, que corresponde a una prosa poética que narra la búsqueda que realiza la esposa de un detenido desaparecido en Arica desde 1976 a la fecha. Una búsqueda de 48 años sin encontrar sus restos ni saber lo que ocurrió. Esta creación fue adaptada al formato teatral y representada por la compañía de teatro Ekeka Munay. Y conversamos con Jaime Escobar de la compañía Ekeka Munay, que nos comenta sobre esta puesta en escena. Nosotros sabemos el relato de una señora que pierde a su marido. Lo que a nosotros nos interesa en este texto, en este montaje, es que ella pierda a su marido sin tener ningún posicionamiento político, ni ser activista política, ni estar en contra de nadie ni de nada, sino que tan solo porque el país está en dictadura, no tan solo por eso, que nos llama la atención es cómo la dictadura también alcanza personas, vidas que están más allá de la revuelta, o del posicionamiento político, ¿no? Cómo la dictadura también alcanza a toda la ciudadanía de una u otra manera. O sea, es decir, que las acciones cometidas en dictadura, como la desaparición de personas, no precisamente estaban ligadas a oposiciones políticas, ¿no? Eso creo que nos fue interesante relevar, por lo tanto significaba entrar en una intimidad especial en este sentido, ¿no? De una persona que realmente está afectadísima por la desaparición y por las acciones que tomó en ese tiempo el dictador, bueno, el regimiento, las fuerzas armadas. Nosotros entramos totalmente desde el respeto. A nosotros nos interesa mucho también este ámbito. Si no ha sido por esta invitación, generalmente también buscamos estar presentes en hitos, en fechas relevantes para el país con respecto a temas de memoria. Entonces, para nosotros es un tema que nos interesa, nos compromete un montón, nos sensibiliza y lo hacemos con total responsabilidad, con respeto también y con lo que significa relevar la memoria, sabiendo que la memoria es un espacio de conquista, no se da por hecho, ¿no? Sino que alcanzar estos espacios, estos recónditos, medios ocultos de la memoria, se alcanza mediante conversaciones, mediante acciones del entorno, ¿no? De un país que pueda hablar de esto, de un sector que pueda hablar de esto, y de no olvidarlos también, de siempre estar conversando acerca de esto y relevarlo, ¿no? Para nosotros es interesante ponerlo en discusión, más que ocultarlo o darlo por hecho. Entonces, para nosotros, en un principio, significa un trabajo de mucho, primero, respeto, sensibilidad y de diálogo directo con el espectador. Esa también fue la propuesta, ¿no? De poder abarcar la sensibilidad también del espectador para poder conversarlo con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de espectador. Porque lo estamos tomando desde un enfoque de derecho, sobre todo, ¿no? Esta ocasión fue así, como de lo que pasa a cualquier vida, a cualquier persona, con la desaparición de un ser querido, de un familiar. Es una fecha importante el 29. Está cerca al 11 también, que ya él empieza a entrar una sensibilidad. Para nosotros estar en escena, en la calle, con una estética mínima, bien solucionando cosas más que nada basadas en recursos totales, más que técnicos, nos interesa también estar ahí en la calle. Nosotros le llamamos a hacer un tropezón de memoria, ¿no? Para estar en 21 de mayo, vas pasando y encuentras con algo que estaba pensado en acercarse. A ver, anteriormente habíamos pensado algo en interrumpir el paso en este trabajo. Lo pensamos en acercarse a la intimidad de una persona que está pasando por una situación de pérdida, un familiar querido producto de dictadura. Durante el 11 también estuvimos en el Teatro Municipal presentando una obra de teatro que habla de memoria, Los Payasos de la Esperanza, y ahí tuvimos también un conversatorio después con el público. Entonces fue más directa la relación con respecto a la obra que habíamos presentado, que habla acerca de dictadura y de personas también que llegaron, que desaparecieron. Pero desde un enfoque de la crítica social basado en payasos, otra historia, se llama Los Payasos de la Esperanza, la obra. Ahí nos dimos cuenta que hay mucha sensación de, o sea, que el país tiene una verdad corroborada, escrita, investigada, pero mientras no haya justicia, esos procesos van a continuar abiertos, esa herida país va a continuar abierta. Es necesario también ponerlo nuevamente en escena, y quizás para un tipo público es muy insistente, quizás latero, pero si no existe esa la justicia, la parte simbólica de poder cerrar ciclos, procesos, va a seguir estaría abierta siempre. Entonces, por lo mismo es importante ponerlo nuevamente en escena, conversarlo, hablarlo, y que sea tema de discusión en la mesa. Eso es, en la mesa no se habla ni de política ni de religión, no. Bueno, hay que hablar de política, hay que hablar de religión, ojalá, sin incomodarnos, pero con un enfoque de derecho. Eso, como hablemos ya de derecho humano, de dignidad, cosas que deberían, lamentablemente digo deberían, ser básicos, ¿no? Estar a la base de cualquier relación. Agradecemos a Jaime y vamos a una nueva pausa musical y regresamos ya con la parte final de Hablemos de Derechos Humanos. Hemos llegado con las costumbres y tradiciones que conservamos con mucho amor. De las alturas hemos bajado con nuestros ponchos y los aguayos que luciremos en la ocasión. ¡Que viva la Pachamama! Cantaremos y bailaremos. ¡Que viva el Tatajín! Chayaremos y paguaremos. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI y aprovechamos que nos visitó esta semana a Carlos Baeza, jefe regional del INDH CEDERICA, y le pedimos que nos comparta algunas informaciones del INDH regional. Estamos con varias acciones vinculadas a temas de viviendas, se están trabajando en el instituto, siempre es bueno recordarlo, estamos trabajando también con varias situaciones de niños y niñas en residencia, un tema bien delicado hoy día de cómo están las residencias del sistema especializado de la niñez, cómo se están afrontando las situaciones en las residencias, hay brechas importantes que tienen que ver con la capacidad del Estado para poder absorber a los niños y niñas que requieren protección, cómo ellos puedan estar en lugares que realmente se sientan protegidos, por ejemplo. Eso es todo un desafío hoy día que nos marca como región, una región que es bastante demandada, además con una población bastante alta de niños y niñas bolivianos, por ejemplo, que están en estas residencias y que justamente no solamente el hecho de ser migrantes, sino también de perteneciente a algún pueblo originario, genera obviamente las brechas que tienen que ser subsanadas desde el Estado de una mirada intercultural, por ejemplo. No es lo mismo los pilares y valores de crianza de una cultura a otra y cómo eso tú lo tienes que acercar. Por ejemplo, hoy día eso requiere el acceso a la salud de los niños que están en protección o los jóvenes que están en términos de reinserción. Y otro tema que estamos levantando, y con esto termino, Leila, por ejemplo, este día sábado vamos a tener una jornada que tiene que ver con el trabajo del tema de los polimetales, un trabajo que está siendo encabezado por las profesionales Jimena Ostri y Paula Sibori, de parte de la sede, en la cual junto con un grupo de académicos, un académico y un grupo de estudiantes, están haciendo todo un levantamiento de información con las juntas de vecinos, con las 17 juntas de vecinos, para justamente entender las brechas que hoy día hay con respecto, y la deuda que hay con respecto al compromiso que hay justamente en la lógica del daño que se hizo por el tema polimetales. Se publica una ley, pero esa ley después cómo se aplicó o cómo se está aplicando, sabemos que hay una brecha sumamente alta. Entonces, la idea de este encuentro es con las personas, porque son las principales protagonistas de este proceso, no desde con metodologías participativas, en donde ellas puedan y ellos puedan colocar estas brechas, y con esas brechas analizarlas y levantar información al Estado y decir, bueno, señores, aquí tenemos una deuda todavía pendiente en la región, y es el compromiso del Instituto de trabajar en estas materias que son tan significativas para los pobladores, para los vecinos y vecinas del territorio. Bueno, ahí hablamos de la justicia ambiental, ¿no? Hablamos de otro... Ambiental, exactamente. Pero sí, aquí los temas de los derechos humanos, cómo se van diversificando, y esa es la riqueza de estos temas, porque todos tienen su mérito, todos los tienen su proceso, y el instituto, nos encantaría hacer mucho más, lo digo siempre, nos encantaría estar metidos en más cosas, y deberíamos ser una institución mucho más grande para abordar todas las demandas que tenemos en el territorio de diferentes ámbitos. Hoy día yo nombraba algunas, y que nos encantaría estar en muchos más, pero tratamos de hacer poder abarcar lo que más podemos. Por ejemplo, estaba el equipo visitando en la cárcel, hay una capacitación a carabinero en estándares de derechos humanos, me toca participar a mí en un seminario en Tacna con respecto al compromiso del Estado chileno y el Estado peruano para con respecto al tema de frontera contra el delito de la trata de personas, que hay un capítulo que se habló de esta temática en particular. El sábado vamos a estar en una feria también, justo paralelamente a lo que se está haciendo con el tema polimetales. Yo voy a estar en la frontera por el lado peruano, en una feria de servicios donde vamos a estar justamente divulgando información para la prevención de la trata de personas y el tráfico de migrantes en la frontera. Entonces, esto es en el marco del trabajo binacional con el Perú y con otros servicios públicos, tanto del Perú como de Chile. Entonces, hay un trabajo mancomunado en la lógica de frontera, buscando la prevención del delito de la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, pero también una lógica de respeto y restricto al tema de los derechos humanos como un tema de fondo. Muchas gracias, Carlos Baeza, por acompañarnos una vez más en Hablemos de Derechos Humanos. Y antes de despedirnos, también les queremos contar que el equipo regional del INDH estuvo presente en diferentes actividades durante el mes de septiembre. Fíjese que el miércoles 10 de septiembre participaron en un conversatorio 52 años del golpe militar en Chile en la Universidad de Tarapacá. Ese mismo día también se realizó el acto en el sitio de memoria de la ex cárcel en Arica. El jueves 11, el equipo fue parte del acto cultural del Liceo Artístico. Así también, el 11 de septiembre, como es tradicional en Arica, se realizó la acción de las mujeres de luto en las gradas de la Catedral San Marco. Y ya en la tarde del 11 de septiembre, se realizó el homenaje en el monolito del Partido Socialista en Prat con San Marcos. Y la jornada del 11 de septiembre finalizó con un acto en la Plaza 1 de Mayo. Y además, como bien nos mencionó Jaime, ese día 11 en el Teatro Municipal de Arica se presentó la obra Los Payasos de la Esperanza por la compañía Ekeka Munay. El sábado 13 de septiembre se realizó la Caminata del Silencio, que partió el 21 de mayo con Colón, eso fue en la mañana. Y en la tarde del 13 de septiembre se realizó la volantinada por Víctor Jara, Deja la Vida Volar. Esto fue en el Paseo Las Machas. El martes 23 El equipo del INDH participó en la conmemoración de los 157 años del terremoto y tsunami de Arica de 1868 y esta actividad se realizó frente al monumento del buque Guaterí en la playa Las Machas. También les queremos recordar que para tomar contacto con el INDH en Arica, la dirección es Lautaro 471A y el horario es de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 16:30 y los viernes de 9:30 a 13:30 horas. Teléfono más 562-288-78890 y el correo cdaricaiparinacota@indh.cl. Y el 18 de octubre tendremos la sexta emisión de Hablemos de Derechos Humanos, donde conversaremos sobre el Día Internacional de las Personas Mayores. Jiki sin cama. En Radio AINI acabamos de escuchar Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades, espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.